List 36. A expensas de. At the expense of. Acordarse de. To recall. Agotado. Exhausted. Avance. Advancement. Calumnia. Slander. Contener. To contain. Contribuir. To contribute. Controversia. Controversy. Convincente. Convincing. Cordillera. Sierra. Mountain range. Decepcionar. To let down. Decidido. Resuelto. Resolute. Elección. Choice. En rebajas. On sale. Enseguida. Right away. Estar en desacuerdo. To disagree. Meticuloso. Meticulous. Orientar. To orient. Pedir. To request. Perfil. Profile. Presión. Pressure. Pulpo. Octopus. Reservas. Recelos. Misgivings. Reventar. To burst. Senda. Sendero. Vereda. Path.